De todo sabía excluir la crudeza que turba la regularidad de los asuntos del servicio. Porque allí era preciso no admitir otras relaciones que las oficiales. Y el motivo de las relaciones, como las relaciones mismas, solo debía ser oficial. Ejemplo. Se presenta un hombre que desea saber alguna cosa. Iván Ilich, como quiera que aquella persona no es del oficio, no puede tener relaciones con él. Pero, si en el comunicado del visitante ve algo oficial, algo que pueda escribirse en papel timbrado, Iván Ilich hará, en aquellos límites, cuanto sea posible, observando a la vez una especie de actitud cordial y muy cortés. Mas, en cuanto la comunicación oficial ha concluido, todo queda acabado al mismo tiempo. Aquel don de separar lo oficial de lo real, sin nunca confundirlos, Iván Ilich lo poseía en el más alto grado. Su perfección era tal que, en ocasiones, como amateur, bromeando, se permitía confundir ambas cosas. Se lo permitía porque sentíase con fuerza para separar lo oficial de lo humano en cuanto era menester. En los intervalos fumaba, tomaba té, hablaba algo de política, algo de asuntos oficiales y algo del juego, y sobre todo se ocupaba de nombramientos. Y fatigado con el sentimiento del virtuoso que ha tocado su parte como primer violín de orquesta, regresaba a su domicilio. En casa, la hija y la madre salían cuando no tenían visitas. El hijo estaba en el colegio, preparaba sus lecciones, aprendía regularmente cuanto le hacían aprender. Todo iba bien. Después de comer, si no había visitas, Iván Ilich solía leer un libro del que se hablaba mucho, y por la noche tornaba a sus asuntos, es decir, que leía papeles, repasaba códigos, confrontaba declaraciones con artículos de la ley.